¿Cómo ibas a ver que vos eras malvada? Que solo mentías poniéndome carita de enamorada. ¿Cómo ibas a ver que vos tenías a otro como yo? Y fila de gatos llamando con ganas de verte. Caí en la cuenta de que te perdí, que nunca fuiste mía, que solo fingías. Y ahora mi vida se tiñó de gris. Maldigo el día en que te conocí. Maldigo el día y maldigo la hora. Vos me dejaste, me rompiste el cora. Me pediste un espacio que fuera más despacio, pero yo no entendí. Y ahora estoy fumando solo y ya no estás. Pienso si aún preguntarás por mí. Mami, no quiero molestar, solo quiero saber si estás feliz. No te borré de mi ser, menos de mis pensamientos. Te daría cada amanecer que me dispare el cimiento. Cuando digo que sin vos todos los días son iguales, que me quedo hasta las dos esperando a que me hables. Caí en la cuenta de que te perdí, que nunca fuiste mía, que solo fingías. Y ahora mi vida se tiñó de gris. Maldigo el día en que te conocí. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Villano. A vos, como a muchas cosas de la vida, perdí por el ego, hasta que me di cuenta de que el ego no sirve para nada. Esta vez en combinación con Federico Iván, Enquier, Crom, Mua.